A través de la labor que desarrolla el Circuito Intersectorial de Femicidio, liderado por CERNAMEG, donde además participan la Seremi de la Mujer y Equidad de Género y otras instituciones, entre las que se encuentra el Centro de Apoyo a Víctimas, la Subsecretaría de Prevención del Delito puso a disposición de la familia y la comunidad el apoyo en la contención y acompañamiento que requieran desde el primer momento.